Antonio, ¿dónde vas? Son las 4 de la mañana. Es que me he desvelado, así que voy a ver una peli mientras corro en la cinta. En Giant Fitness, el club que abre las 24 horas, los 365 días del año. Con los mejores entrenadores personales a tu servicio. Instalaciones de primera, máquinas de cardio, con televisión e internet. Paseo Príncipe de Asturias, frente al Corte Inglés de Cádiz. AnytimeFitness.es. AnytimeFitness Cádiz. Feel something better.